área de la gran urbe, cerquita de Lodazal. En una casa de caña, el niño ha nacido ya. En una casa de caña, el niño ha nacido ya. El niño llora en sus brazos, nadie lo quiere escuchar. Es que los que tienen todo, no pueden nunca llorar. Es que los que tienen todo, no pueden nunca llorar. ¡Opa! ¡Sabroso! La Navidad jamás llega hasta el Odazal. Solo les llega el estero que nunca sabe cantar. Solo les llega el estero que nunca sabe cantar. Esta noche las estrellas se agrupan para mirar. En la mitad del suburbio un niño ha nacido ya. En la mitad del suburbio un niño ha nacido ya. Hace caso porque el nacer es igual. Un nuevo niño que viene sin techo, esperanza y pan. Un nuevo niño que viene sin techo, esperanza y pan. San José el niño y la Virgen son pobres de la ciudad. Van reclamando justicia y les dan más caridad. Van reclamando justicia y les dan más caridad.